amueblada como tiene que estar, se tendrá allí el micrófono, megafonía, todo lo que se tiene que tener para dar un cabildo en las condiciones que se tiene que dar, y por supuesto ya con una fecha de inauguración. Posiblemente, si no en ese cabildo de inicio de curso, incluso días antes, se dé allí lo que es una jornada de puertas abiertas para que ya todos los hermanos puedan conocer la casa y se pueda inaugurar la casa. En principio se podría haber hecho este cabildo de cierre, pero hemos querido al menos que se haga en el salón parroquial, porque allí sí lo podemos hacer con una garantía, que ahora mismo la casa hermandad no está totalmente mueblada y a la vez mucho eco, lo que es el sonido, retumba bastante, porque aquello está muy vacío, está en un momento muy desangelado, pues vimos que no se iba a hacer con las garantías que se tiene que hacer. Pero ya te digo que en principio hemos estado casi a punto de hacerlo. De hecho, el cura párroco nos dijo que lo ideal era que a ver si podemos hacerlo ya en la Casa Hermandad. La hermandad ha hecho todos los esfuerzos, pero evidentemente tenemos que correr mucho, y ya te digo, no estábamos seguros si esta semana iba a estar la cédula de habitabilidad. Que de hecho la aprobaron la pasada semana, está prácticamente recién aprobada. Bueno, pues lo cierto entonces es que este cabildo de cierre de curso pastoral será en la parroquia Nuestra Señora de la O, y el último que tenga lugar esa localización. Que ya este es el último cabildo que va a tener lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Evidentemente, ello no conlleva que a lo mejor algún día pues lo que es la hermandad tenga que celebrar un acto extraordinario, que junto con nuestro párroco veamos oportuno hacerlo en la parroquia, o a lo mejor una conferencia que se traiga una persona, por ejemplo, bastante importante, por ejemplo, de tema de pastoral penitenciaria, de cualquier cosa de esa, y veamos oportuno hacerlo en la parroquia, porque el local de la parroquia, el salón de actos, puede ser más grande, puede tener más cabida para gente, etcétera, etcétera. Pero en principio lo que son los cabildos ya a partir del primer cabildo de apertura de 2019, que será más o menos finales de septiembre, principios del mes de octubre, ya van a ser todos en la Casa de Hermandad. Muy bien, pues queda aclarado, ¿no?, esa cuestión. Y entramos, si te parece, Sebastián, en conocer ese orden del día que se ha establecido para el cabildo de esta noche. Recordemos, a las 9 en primera convocatoria, 9:15. En segunda están llamados a participar todos los hermanos que conforman la hermandad de su padre Jesús cautivo y rescatado. Y bueno, pues en este cabildo un poco sirve para conocer todo lo que se ha hecho por parte de la hermandad durante el presente ejercicio, no solo en cuanto a actividad, sino también en cuanto a balance económico. Pues sí, como bien tú acabas de comentar, el cabildo se va a celebrar esta noche, primera convocatoria a las 9, segunda a las 9:15, con el siguiente orden del día. Primero es las preces, rezo preces, como viene siendo tradicional en todos los cabildos que celebra la hermandad, así como todos los cabildos que se hacen en ámbito cofrade. Segundo lugar, lectura y aprobación del acta del cabildo anterior, que es el cabildo de salida que se hizo en este año de 2019 con anterioridad a la estación de penitencia. Sí. En tercer lugar, lo que va a ser la memoria del curso pastoral, se va a desglosar todas las actividades que se han hecho durante el curso, los distintos proyectos, se va a hacer una pequeña memoria de cómo ha sido la estación de penitencia, cómo ha resultado, el tema de la casa hermandad, los pagos que se han hecho, todas las reformas, mejoras. Más o menos muy parecida a lo que te está explicando del tema del enganche de luz, cédula de habitabilidad, etcétera. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto, que es uno de los puntos para los que se convoca el cabildo este de cierre de curso, va a ser el estado de cuenta, el estado y balance económico de la hermandad. El quinto punto va a ser los proyectos que se van a ejecutar para lo que es el siguiente curso pastoral, 2019-2020, cuáles son los proyectos que la hermandad quiere acometer a corto o medio plazo. Y luego, finalmente, un sexto punto, que será de ruegos y preguntas. Se abrirá un ruego y preguntas para que todos aquellos hermanos y personas interesadas pues puedan proponer a la Junta de Gobierno aquellas preguntas que crean oportunas o aquellas sugerencias que quieran dejar a la Junta de Gobierno. Esto va a ser prácticamente lo que es el orden del día del cabildo de esta noche. Bueno, pues en principio, como decíamos, esa memoria de actividades es la que se va a abordar todo lo que se ha hecho durante el actual ejercicio. Luego las cuentas, en las que se hablará sin duda de la casa hermandad y del coste, ¿no?, que tiene, que es el principal reto económico que tiene ahora mismo entre manos la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo rescatado. Y luego, pues los proyectos de futuro. No queremos entrar en detalle en ninguno de estos puntos porque, evidentemente, para eso está el cabildo de esta noche, al que están llamados a concurrir todos los hermanos, pero sí que, de cara al futuro, ¿no?, podría preguntarte por lo que tenéis en mente, lo que se espera presentar, ¿no?, al menos lo más próximo. Bueno, en principio ahora mismo lo más próximo que tenemos en mente lo que es la finalización de la... Bueno, la Casa Hermandad como tal está terminada, lo que es amueblar la Casa de Hermandad y dotarla de todo el equipamiento necesario ya una vez que está lo que es finalizada. Ese es el principal proyecto que hay a corto plazo. Este mismo proyecto se va a empezar a acometer de manera inminente. En cuanto finalice este cabildo de esta noche, pues ya lo que es lunes, martes de la semana que viene, pues desde el garaje de uno de los miembros de la Junta de Gobierno se van a empezar a trasladar pues distintos muebles que se han comprado para ir amueblando aquello. Se van a trasladar lo que son todas las pertenencias que hay allí, que son de la hermandad. También desde el convento de Capuchinos, de la parte superior del convento de Capuchinos, que la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios pues nos ha dejado también allí durante todos estos años una sala, y desde aquí nuestro agradecimiento a la hermandad de la patrona de Ubrique, pues se va a ver allí qué cosas nos hacen falta para trasladarla a la casa de hermandad, y luego aquellas cosas que no sean necesarias o aquellas cosas que ya no precise la hermandad, pues se van a ir seleccionando por otro lado. Y también en casas de distintos hermanos que se han tenido lo que son túnicas de Cristo, se han tenido lo que son mantos de la Virgen, porque evidentemente no teníamos un lugar donde tenerlo todo centralizado. Pues todo esto se va a llevar ya a la casa de hermandad y en el, digamos, el armario que tiene, los distintos sitios que tiene, pues los priostes, mayordomos, etcétera, empezarán a colocar lo que son todas las indumentarias del Cristo, manto y saya, así como distintas indumentarias de la Virgen, todo el tema de los enseres de los cortejos, bien círculos de guía, varas de mando, pedestales de montaje de altares de culto, etcétera, etcétera. Y una vez que esto esté ordenado, pues vamos a proceder ya lo que es a la parte de oficina. Se va a poner también una pequeña mesa con su ordenador, se va a poner lo que es los distintos archivadores donde tenemos todas las bases de datos de hermanos, donde tenemos lo que es todo el papeleo de secretaría de hermandad, etcétera, etcétera. Y luego pues, lo que es la entrada de la casa de hermandad, pues se quiere crear allí una especie de lugar que será lo que es el punto de reunión para lo que es la propia Junta de Gobierno en sí y todos los hermanos. Un punto de reunión que ya sí se ha estado usando, una mesa grande que tenemos con su respectiva silla, y en esta mesa pues ya se han hecho distintas reuniones ordinarias. Es el lugar donde también con anterioridad a la estación de penitencia pues se vistieron lo que fueron los costaleros, y es un sitio donde haremos pues los cabildos que vendrán a partir del próximo curso, donde tendremos distintas reuniones, donde se pueden hacer conferencias para los hermanos, así como de vez en cuando pues en este mismo lugar pues tendremos en bien de tener alguna copa, alguna convivencia, o por ejemplo se nos ocurre montar alguna exposición, todas aquellas cosas, actividades que se van a ir realizando en esta casa hermandad, para que esta casa hermandad pues también tenga lo que es una vida de hermandad. Ese es el punto principal que tenemos para este próximo año. Luego hay otro segundo punto, que es el punto de la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza la queremos empezar ya a tratar, que esperemos empezar a mover este proyecto. Y entonces, en principio, lo que se va a presentar es, a inicios del siguiente curso pastoral, es un proyecto que sale desde dentro de la Junta de Gobierno, donde, por un lado, tenemos dos partes. Una parte del proyecto es un posible rosario con la Virgen, y otra parte del proyecto es la posible salida de la Virgen en estación de penitencia. ¿Qué vamos a hacer con este proyecto? Pues con este proyecto vamos a sentarnos, vamos a ver qué coste tiene esto, qué necesitaríamos para poner en valor un proyecto u otro, y dependiendo de los medios que tengamos, tanto económicos como humanos, etcétera, pues tomaremos la decisión en principio de si podemos acometer el proyecto de empezar a dar culto externo a la Virgen, en principio, haciendo un rosario o una actividad, digamos, menor, o, por otro lado, si la hermandad ya puede contar con, digamos, con medios humanos y medios o efectivos económicos para dar el salto e intentar acometer el segundo proyecto, que no sería en este caso hacer un rosario o un curso externo menor, sino directamente dar el salto de intentar ya llevar la Virgen a lo que es a la noche del Miércoles Santo y en estación de penitencia. Claro. Estos son proyectos que se van a hacer dentro de la Junta de Gobierno de Hermandad, pero una vez que se vea si es viable una parte o una segunda parte, evidentemente la decisión no la tenemos nosotros. Ahora nosotros este proyecto tendremos que presentarlo a la parroquia, tendremos que presentarlo al párroco, que es, digamos, la máxima autoridad religiosa que hay aquí en Ubrique, y con el consenso del párroco y todas aquellas cosas, si procede, pues tendremos que analizar si esto tenemos que llevarlo a Jerez, tenemos que llevarlo a la delegación diocesana de hermandades y cofradías, o a qué sitio tenemos que remitirnos para que este proyecto empiece a tomar forma. En principio, lo que se va a hacer es empezar a sentar las bases del futuro proyecto de culto externo a la Virgen de la Esperanza. No sabemos si en principio va a ser en un rosario de la aurora o si vamos a estar capacitados para en un tiempo prudencial poder empezar ya a llevar este proyecto con la Virgen en estación de penitencia en la noche del Miércoles Santo. Pero esto no quiere decir que a corto plazo ni este año vaya a salir a bien. Vamos a empezar a moverlo. Lo mismo puede salir, lo mismo no puede salir, lo mismo sale la Virgen en Rosario, lo mismo sale en estación de penitencia, pero en principio no depende de la hermandad, depende de la hermandad, sí, depende de la hermandad, pero también va a depender de... porque el dinero que nos vamos a poder mover, de los medios humanos y de las personas que podamos tener a cabo para llevar un proyecto u otro, y por supuesto también de nuestro párroco, de nuestra parroquia, y también, como no, de la delegación hermandada, de la delegación diocesana de hermandades y cofradías. Entonces empezaremos a mover todos los hilos que hay que mover para que todas las partes vayan sentando las bases necesarias para que en el momento que sea posible, de una manera u otra, podamos llevar a cabo lo que es el culto externo ya a la Virgen de la Esperanza, después de 5 o 6 años ya dando culto interno a la imagen. Lo cierto es que, pues el proyecto, ¿no?, de salida de la imagen Nuestra Señora de la Esperanza se vio retrasado, por así decirlo, tras la adquisición de la Casa Hermandad. La Hermandad del Cautivo se volcó precisamente en ese proyecto que está culminando justo ahora, ¿no? Como bien nos indicaba, ahora en verano vais a aprovechar ya para terminarlo al completo y para darle ya salida a lo que es el uso de esa Casa Hermandad. Pero esto ha impedido también seguir avanzando en esa otra línea de trabajo, que es utilizar la imagen con la que se cuenta, con la que se tiene disposición para ese culto externo o para tener estación de penitencia. Tanto una cosa como otra tiene que pasar por la autorización del párroco de Ubrique, pero además también hay que contar con un respaldo económico, y eso es lo que vosotros vais a intentar buscar en ese proyecto, ¿no? Las posibilidades económicas, imagino, que existen, y comenzar ya a dar vía, ¿no?, para que se pueda iniciar. Claro, nosotros en principio ahora mismo, lo que es en un periodo de 3 años, sí podríamos afrontar ya lo que es la salida de la estación, de hacer estación de penitencia con la Virgen, porque la Casa Hermandad solo nos quedaríamos con los pagos, que esto mañana lo vamos a explicar todo en el capítulo económico, solo nos quedaríamos con los pagos ya a lo que es la entidad bancaria, lo que es el crédito hipotecario. Pero ahora mismo, lo que es 2019, el año que estamos, 2020 y 2021, hay 3 años donde a ICU, que es la empresa que ha elaborado las obras del local, sí tenemos que hacer los pagos de lo que es la obra, porque por un lado se ha comprado la Casa Hermandad, pero por otro lado se han acometido unas obras de acondicionamiento. Entonces, esto se ha llegado a un acuerdo, se le dio un primer pago a la entrega o a la finalización de obra, la entrega de llaves, se le dio un primer pago, y luego 3 pagos que se han pasado en darlo en 3 años, al principio, lo que es final de 2019, final de 2020 y final de 2021. ¿Qué ocurre? Ocurre que ahora mismo estos 3 años vamos a estar económicamente un poco más mermados, puesto que muchos de los efectivos del dinero que la hermandad va a recaudar en cuotas de hermanos, venta de lotería de Navidad, rifas, sorteos, distintas cosas, pues tienen que ir destinados a estos 3 pagos que tenemos que hacer para pagar lo que ha sido la finalización de la casa, lo que es la obra de finalización. El tema de la compra de la casa se ha comprado y todos los años la cuota que pagamos es la misma, y así durante 15 años. Una vez que finalicemos de pagar durante estos 3 años lo que ha sido la obra, la obra de esta casa de hermandad, evidentemente esa cuantía económica nos queda libre, porque ya no tenemos que hacer frente a ese pago. Esa cuantía es la que sí se puede destinar para el proyecto de la Virgen de la Esperanza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar, al menos, como mínimo, en estos 3 años, ver si se puede sacar la Virgen en Rosario de la Aurora, que es menos costoso y también es un culto externo bastante interesante, un culto externo que queda muy digno, y una manera de que la gente de Ubrique y los hermanos del cautivo puedan ver ya la Virgen de la Esperanza en las calles. Que podemos hacer un esfuerzo y entran vías de financiación, donde se puede afrontar la salida en estación de penitencia, o podemos hacer la salida con la Virgen en estación de penitencia, pero digamos de una manera un poco, digamos, con un coste más bajo, pero siempre garantizando que se haga con el decoro, con la elegancia y con, digamos, el respeto que se tiene que hacer, pues también podemos intentar de sacar en un principio la Virgen de la Esperanza a la calle, a lo mejor no con un paso propio de la hermandad, porque la hermandad ahora mismo no puede comprar un paso, pero sí podemos buscar un paso que nos podría ceder alguna otra hermandad, al menos en estos primeros 3 años, o pedir un paso prestado por otro lado. Tendremos que ver distintas fórmulas y distintas maneras para afrontar lo que es la salida en estación de penitencia. En principio, durante estos 3 años, económicamente vamos a estar un poco más mermados, porque hay que hacer los 3 pagos de la finalización de obra, pero el objetivo es que al menos como mínimo, si se puede hacer con la Virgen de la Esperanza, un rosario de la Aurora. Uh-huh. Luego, a partir de los 3 años, ya con toda seguridad que acometeremos la salida en estación de penitencia. ¿Que podemos hacer la estación de penitencia y las cuentas cuadran, o hay manera de hacerlo de una manera con un coste inferior, pero garantizando que se puede hacer de una manera digna? Pues vamos a intentarlo también. Todas estas cosas las que vamos a empezar a barajar en este proyecto. Pero sí tenemos que tener muy claro que no solo es una decisión que toma la hermandad. Toma la hermandad en junta de gobierno, pero también esto lo tenemos que llevar a la parroquia. Sí. Tenemos que presentar este proyecto a nuestro párroco. Nuestro párroco tiene que supervisar este proyecto y, por supuesto, si procede, dar el visto bueno, y si no lo ve oportuno, pues en principio dejar este proyecto parado. Sí. Y, por supuesto, me imagino que una vez que también el párroco de este consentimiento, como todos los proyectos que hace cualquier hermandad, pues también tendrá que ir a Jerez, a lo que es obispado, a la delegación diocesana de hermandades y cofradías, que es, digamos, el estamento más alto que hay en nuestra diócesis, nuestro obispado, conforme a lo que son las hermandades de la misma. Claro, pero el primer pasito es comunicarlo a los hermanos y obtener su visto bueno, ¿no? Claro, el primer pasito es ver qué garantías tenemos para afrontar tanto un proyecto como otro. Si la hermandad puede afrontarlo, y si dentro de la hermandad hay algún dinero para afrontarlo, y hay también medios humanos, porque no solo hay que, nosotros tenemos que decir y tenemos que ser sinceros que los que somos lo que hay en la Junta de Gobierno, la gente que hay en la que tenemos, y afrontar un proyecto como el de la salida de la Virgen de la Esperanza precisa de quizás tener dos o tres personas más dentro de la Junta de Gobierno que se puedan involucrar de lleno en este proyecto, tener también un número de personas que puedan colaborar en este proyecto, evidentemente sacar este proyecto adelante, bien sea en Rosario de la Aurora o bien sea en estación de penitencia, también precisa de un número de costaleros nuevos que habría que buscar. Entonces, no solo es el tema económico, también es el tema humano. Cuando veamos que esto es posible, pues evidentemente se convocará un cabildo extraordinario y esto se llevará a los hermanos, se le explicará a los hermanos que el proyecto que tiene la hermandad es de dar, digamos, un paso hacia adelante con el tema de la Virgen de la Esperanza, y no quedarnos ya en los cultos internos, sino también hacer cultos externos. Y serán nuestros hermanos los que tendrán que decir si están conformes en que vamos a hacer el culto externo a la Virgen o no. Claro. Que los hermanos la aprueban, que los hermanos lo ven, tanto Junta de Gobierno como los hermanos lo ven, proceden correctamente y ven que de recibo tira adelante con esto, pues entonces tendremos que ir al segundo paso, que es nuestra parroquia, nuestro párroco, como máxima autoridad parroquial. Y de ahí pues tendremos que ir ya a lo que es a la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías. Daremos todos los pasos que tengamos que dar para intentar pues llevar a cabo tanto un proyecto como otro. Esto es lo que se va a empezar a trabajar junto con la finalización de Casa Hermandad. Ya una vez que terminaremos con esto, pues empezaremos a ver temas de Fray Diego, terminaremos de ver otros temas que también hay por ahí pendientes. Hay también temas de proyecto con lo que es el paso de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, que llevamos muchos años intentando cambiar lo que es la luminaria, puesto que el paso en estación de penitencia, cuando están las calles, se ve bastante oscuro. Sí. Y hay un proyecto que se quiere poner una, digamos, una luminaria al paso nueva, acorde a lo que es la altura de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, y que ilumine el paso como debería de, digamos, de ir a lo que es la grandiosidad y a las medidas que ese paso tiene. Pero evidentemente es un proyecto que no puede salir desde dentro de la hermandad, puesto que la prioridad ahora mismo primero es pagar lo que se debe de obra y luego a seguir pagando la hipoteca, y segundo, acometer el proyecto de la Virgen de la Esperanza. Esto es un proyecto que inició en tiempo un particular, una persona que es hermano de la hermandad, se comprometió a ver si era posible buscar algunas vías de financiación para, digamos, reformar este paso del cautivo, buscar unas luminarias acordes a lo que es la imagen. Se pidieron presupuestos, se pidieron cosas, pero en principio es un proyecto que está ahí, y económicamente, tanto económica como materialmente, más que de la hermandad, depende de, digamos, de una mecena o de una persona que desde que es hermano de la hermandad, pero buscaría financiación desde fuera de la hermandad. Entonces es un proyecto que ahora mismo está parado, mientras desde fuera de la hermandad, pues estas personas que se comprometieron a, digamos, buscar financiación para este proyecto, pues den luz verde al mismo. Claro. Si nos llega, digamos, la luz verde de este proyecto y nos llega en firme la propuesta económica para sufragar lo mismo, pues nos sentaremos igualmente en la Junta de Gobierno y empezaremos a ver todos los proyectos y todos los presupuestos que había para acometer este proyecto. Pero es un proyecto, digamos, secundario. Ahora mismo los proyectos a corto plazo más importantes son amueblar y sanealizar lo que es el interior de la Casa Hermandad, garantizar que se puede pagar la obra y la hipoteca que, de la Casa de Hermandad, y evidentemente ver, una vez que esto sea cumplido, con el dinero restante o lo que se puede ingresar, ¿qué garantías tenemos para empezar a trabajar en la Virgen de la Esperanza? Bien, en un rosario o bien incluyéndola en la estación de penitencia del miércoles santo. ¿Hay buena disposición por parte de la parroquia para ese proyecto de futuro de cara a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza? Bueno, eso quién lo sabe en la parroquia. Yo, por mi parte, tengo entendido que nuestra parroquia y nuestro párroco siempre han tenido bastante interés en que la Virgen de la Esperanza no solo tenga culto interno como está teniendo hasta ahora, sino que también tenga culto externo, pero evidentemente son cosas que tenemos que negociar, son cosas que tenemos que ver, y evidentemente sabemos que es una cosa que no es gratuita, en el sentido de que nosotros vamos con un proyecto que presentaremos a la parroquia, pero evidentemente, como todos los proyectos que se presentan, pues sabemos que la parroquia luego va a poner a este proyecto pues algunas condiciones, algunas enmiendas, claro, o algunas sugerencias que ellos nos puedan hacer, como en todos los proyectos que se presentan, porque es una cosa muy muy lógica. No sé ahora mismo cuál es, pero a lo mejor la parroquia nos puede decir, pues mira, pues yo veo bien el proyecto, pero hay que modificar esto, o hay que modificar esto otro, o hay que comprometerse a esto, hay que comprometerse a esto otro. Y evidentemente, por supuesto, hay disposición por parte de la hermandad y también yo creo que hay por parte de la parroquia, pero como todos los proyectos que se presentan a una parroquia, a un obispado, etcétera, digamos que no gratuitos como tal no son, sino siempre tienen algunas condiciones o algunos condicionantes que ambas partes pues tienen que llegar a un punto medio de consenso, y entre ambos pues tenemos que llegar a unos acuerdos para que el proyecto se pueda aprobar y las dos partes pues podamos llegar a un buen fin. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a los proyectos pendientes a ejecutar que se van a dar a conocer precisamente en ese cabildo general ordinario que tendrá lugar hoy con motivo del cierre del curso pastoral. ¿Quién está llamado? Decía yo antes que todos los hermanos, ¿no? En realidad están convocados a participar en este cabildo de cierre de curso pastoral. La verdad que sí. De hecho, los estatutos de la hermandad, no solo de nuestra hermandad, sino de todas las hermandades, dice que todos los hermanos que son... que pertenecen a lo que es una hermandad, están obligados a asistir a tanto al menos a los tres cabildos principales que celebra una hermandad, que son el de apertura, el de salida, claro, y el cabildo de cierre, que es este. Evidentemente nosotros vamos a ir casa por casa poniéndole a cada uno un puñal para que acudan al cabildo, pero vamos, no hace falta decir que los hermanos, pues digamos que es muy importante que asistan, puesto que en un cabildo, mientras más hermanos asistan, pues digamos que lo que allí se aprueba, lo que allí se habla, digamos que lo refrendan más personas y digamos que tiene más valor y a su vez más consistencia. Evidentemente, pues las personas que pueden ir asistirán, los que no pueden ir, pues lo entenderemos, pero nos gustaría, pues como siempre, que vaya el mayor número de personas posible, y por supuesto están invitados todos los hermanos que forman parte de la nómina de esta hermandad. Bueno, hablando de cara al futuro, ¿no? Y de lo que se prevé por parte de la hermandad dentro ya de lo que es el órgano interno, dentro de lo que sería esa junta de gobierno y la organización de la propia hermandad. Recordemos que en verano, creo que era del 2016, se celebraba ese cabildo de elecciones y se procedía a la elección de Cristóbal Franco Sevilla renovando el cargo de hermano mayor que había ocupado prácticamente hasta entonces, ¿no? A través de la agrupación parroquial y demás. Toca cabildo de elecciones entonces, creo que 2020, ¿puede ser? Toca al final de 2020. Eso es. Todavía queda entonces. Sí, lo que es la Junta de Gobierno de Hermandad finaliza, la Junta actual finaliza lo que es este curso pastoral, y el curso que viene, lo que es el curso 2019-2020, lo hace completo. Cuando estemos a dos meses de finalizar el curso pastoral del año que viene, de 2020, se tramitará a lo que es a la diócesis de Asidonia Jerez la solicitud de convocatoria de cabildo electoral. Entonces, el año que viene es posible que coincida lo que es el cabildo de cierre, este que vamos a celebrar ahora, coincida con cabildo de cierre y cabildo electoral. Eso es. Pero lo que es la Junta de Gobierno actual, lo que es el curso pastoral 2019-2020, lo cumple ya, digamos, al completo. La Junta de Gobierno cierra este curso y el próximo, lo que es 2019-2020, lo cumple. Dos meses antes, una vez que pase Semana Santa, pasando Semana Santa del año que viene, se va a preparar toda la documentación para mandarla a lo que es al obispado, solicitando la convocatoria de cabildo electoral. Y ahí se abrirá, pues, digamos, lo que son, digamos, la información a los hermanos, periodo de apertura de candidatura y todo esto para lo que es finales de junio, principios de julio, de 2020, pues lo que es el cabildo, digamos el cabildo electoral, porque ya lo que es el ejercicio 2020-2021, curso pastoral 2020-2021, pues lo tendrá que iniciar la Junta de Gobierno que resulte de ese cabildo electoral. En principio terminamos este curso y tenemos lo que es el curso que viene completo, con el hándicap de que a la finalización del próximo curso, pues posiblemente el cabildo de cierre pueda coincidir con lo que es el cabildo electoral. Claro, te lo decía porque sería interesante contar entonces con que se cierra el curso, el mandato, ¿no?, de la actual Junta de Gobierno, pues con ya algo cerrado en cuanto al futuro de la imagen de la Esperanza, ¿no? Que sería, bueno, pues una manera buena de cerrar lo que ha sido todo ese mandato, toda esa legislatura. Claro, nosotros en principio la idea es que en este último, digamos, esta última legislatura que nos queda, digamos, en este último curso pastoral que nos va a quedar de 2019-2020, al menos si la Virgen de la Esperanza no pudiera salir en Rosario o en estación de penitencia, al menos dejar la base sentada para que la futura Junta de Gobierno que llegue, claro, bien sea la que está o una nueva Junta que entrara, pues ya lo tuviera todo prácticamente hecho para la nueva Junta. Si la Virgen de la Esperanza todavía no está en la calle, al menos ya no tenga nada más que mover los últimos hilos para que puedan, digamos, sacarla. Pero evidentemente es una cosa que tampoco depende de lleno de la propia Junta de Gobierno. Sí, depende también de la parroquia, depende de los permisos que tengamos que recibir desde obispado. Y evidentemente nuestra intención es intentar que cuando acabemos la legislatura, si la Virgen, de una manera u otra, no ha podido hacer culto externo, al menos las bases estén sentadas para que la nueva Junta de Gobierno que pueda llegar, sea esta o sea una nueva junta que salga de elecciones, pues prácticamente lo pueda poner en marcha de manera inminente. O sea, hay una buena manera de concluir ese mandato, ¿no? Con logros como este y como el que ya se ha conseguido con la adquisición de la Casa de Hermandad, desde luego. Sí, de hecho, si entra una nueva junta, digamos que ellos van a recibir ya lo que es toda la Casa de Hermandad terminada, con todo al día, en trámite burocrático, en trámite de papeles. Simplemente ellos lo que van a tener que afrontar es un último pago que quedaría en la primera legislatura que ellos entren, un último pago que quedaría de lo que es la obra de Casa de Hermandad y continuar con el crédito hipotecario que tenemos, que son las personas que estén, digamos, en la hermandad, pues durante los próximos 15 años tienen que continuar con este pago mensual de Casa Hermandad, un pago de unos 235 euros mensuales. Recibe un legado, pero también una deuda, ¿no? Sí, recibo un legado, pero también recibo una deuda. Exacto. Pero no es una deuda tampoco. A mí me fuera gustado llegar a esta hermandad y tenerla, haber llegado. Claro. Y quizás no sea yo la persona, digamos, más indicada para decirlo, pero haber llegado con lo que la hermandad hoy tiene y teniendo que pagar todos los meses 234 euros, pero sabiendo que en esos 234 euros que yo estoy pagando todos los meses, tengo una hermandad prácticamente planteada y tengo un techo donde digamos, cobijarme, por llamarlo así. Puesto que hay muchas hermandades que 234 euros los tienen que pagar todos los meses, pero a lo mejor para tener alquilado un garaje donde meter sus cosas. De hecho, cuando yo empecé en esta hermandad al principio, 200 y pico euros lo que se pagaba por tener una casa alquilada para empezar a meter los primeros enseres y las primeras cosas. Y no teníamos ni siquiera un sitio donde meter, digamos, el paso del cautivo. Menos mal que al principio, pues en el molino de Mercedes, la familia Román, pues no se dieron allí un sitio donde meter el paso. Y luego el actual párroco que tenemos ahora, don Roberto Romero, después pues hizo las gestiones con la Fundación Domínguez León para que pudiéramos meter el paso en lo que son los bajos de la antigua maternidad. No solo nuestro paso, sino los pasos de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Pero en principio tuvimos un tiempo en los que estuvimos en el casco antiguo pagando 200 y pico euros por una casa de alquiler donde teníamos los enseres, donde teníamos mantos, donde teníamos las cosas, y eran 200 y pico euros que no tenían productividad ninguna, en el sentido que se pagaban a una persona por un alquiler, metíamos allí las cosas, pero allí nunca aquello iba a ser nuestro. De esta manera tenemos una casa de hermandad que es nuestra, quedará para nuestros hermanos, quedará para nuestros hijos y quedará para la posteridad. Incluso si algún día por H o por B, Dios quiera que no, la hermandad por cualquier cosa se disuelve o no llega adelante, pues quedará para el pueblo de Ubrique y quedará para la parroquia, un patrimonio que ya queda para el pueblo. Pues la verdad que sí, ¿no? Lo que bueno, se quedaría. De todas maneras, Todavía falta mucho tiempo para eso, todo un curso, todo un ejercicio que, bueno, pues en el caso del actual se cierra precisamente esta noche con ese cabildo general ordinario de cierre de curso pastoral y de ejercicio económico. Recordemos, a las 9 en primera convocatoria, 9 y cuarto en segunda, en el salón de actos de la parroquia Nuestra Señora de la O. Sebastián, con ese recordatorio nos quedamos, no sé si algo más que se nos haya quedado pendiente. No, en principio agradecer a todas aquellas personas que durante todo el año pues apoyan a la hermandad, ya bien no solo haciendo estación de penitencia, sino interesándose por cómo va la hermandad, incluso gente que nos dicen, se lo han ofrecido, han dicho cuando tengamos que empezar a mudar cosas desde los sitios que lo tenemos en la casa hermandad, hay gente que han dicho, pues mira, yo si queréis la furgoneta, yo me puedo acercar mi furgoneta para llevar cosas, o yo me presto, por ejemplo, para ayudaros a aportar cosas. Entonces siempre hay gente que está dispuesta a colaborar con esta hermandad, no solo hermanos, sino gente que algunos son hermanos, pero quieren apoyar a esta hermandad, no hoy, sino desde los orígenes, desde el inicio de la misma. Nuestro agradecimiento a todas las personas, por supuesto a todas las personas que este año han hecho estación de penitencia con nosotros, y evidentemente pues invitar a todos los hermanos a que asistan al cabildo de esta noche. Cerraremos ya este curso y emplazaros al curso 2019-2020, que se iniciará una vez que pase feria, y evidentemente con una gran ilusión, puesto que sabemos que el año que viene va a ser ya un año donde la hermandad tendrá un gran salto de calidad, celebrando ya los cabildos en su propia casa hermandad, sus reuniones ya de pleno en su casa hermandad, una hermandad que va a tener, vamos a ser la primera hermandad de Ubrique que vamos a tener digamos una sede social donde reunirnos, un punto de encuentro perenne durante todo el año para los hermanos. Vamos a intentar allí que aquello no sea un sitio solo para reunirse a un gobierno, sino para tener allí convivencia, para tomar una copa con los hermanos en algunas veces, tener algunas jornadas de puertas abiertas, dar allí algunas conferencias, poner algunas exposiciones fotográficas, de gente que os ofrezca que quieran poner una exposición fotográfica, o hermanos que, por ejemplo, hay un chabar que ya en tiempo no hace dioramas, lo que son maquetas, tiene una maqueta del cautivo y de los penitentes en estación de penitencia. Este chaval ya se ha ofrecido también para que cuando la casa hermandad esté en funcionamiento, pues exponer allí, durante un mes, exponer allí lo que es las maquetas que él tiene de lo que es el cautivo, de los penitentes. Digamos, va a ser un año bastante productivo y también, como tú bien dices, pues un año ya también que dará paso al final del próximo curso a una nueva convocatoria electoral, a un nuevo cabildo electoral, donde tendrá que salir por una junta de gobierno, no sabemos si la que está, una nueva o qué pasará. Pero evidentemente esperemos que lo que venga será bienvenido y, por supuesto, esperemos que sea lo mejor para el futuro de esta hermandad. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar agradeciendo a Sebastián Casillas que nos haya informado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias una vez más a usted de Radio Ubrique por facilitarnos la labor, por abrir los micrófonos de Radio Ubrique a nuestra hermandad y acercar a todo el pueblo de Ubrique pues la actualidad de nuestra propia hermandad. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, Rocío.